una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido. Un paseo por la literatura. Un entre líneas sonoro. Con Mónica Carinci, por Radio Cooperativa La Reconquista. Poco de adentrarse en la pampa, algo le parece extraño al calichero. Con los sentidos engrifados, se detiene a mitad de camino. Mientras gira lentamente en círculo, saca, enciende y exhala el humo grisáceo de otro de sus yolandas arrugados. El silencio mineral de los cerros le resuena más agudo que de costumbre. Sus oídos no perciben el chirriar de las ruedas de ninguna carreta calichera, y la sombra de ningún trabajador se recorta en los senderos polvorientos. Tras una segunda pitada a su cigarrillo, rehace su camino cavilante. Algo no encaja bien en el día. De pronto, casi llegando a las primeras calicheras, un grupo de hombres se le aparece y, rodeándolo y mirándolo con recelo, le espetamos hoscamente que si acaso el asoleado del carajo no sabía que ayer en la noche se declaró la huelga general en San Lorenzo. ¡Ayer! Martes 10 de diciembre de 1907. Olegario Santana no lo sabía. Luego de ponerlo al tanto de los hechos, lo conminamos, como a todos los que hallamos en La Pampa esa mañana, a que nos acompañara a recorrer las calicheras, instando a los demás operarios a que pararan las faenas y se plegaran al conflicto. Después iríamos todos juntos a la administración a pedir aumento de salario. Que en esta huelga nadie podía tomar balcón. Que mientras más tumulto viera el gringo del carajo frente a su puerta, tanto mejor para el movimiento. Por consiguiente, hasta los jotes nos sirven para hacer número, dijo el mayor de los hermanos Ruiz, operario reconocido públicamente como uno de los más indóciles y ariscos de la oficina de San Lorenzo. Visiblemente sorprendido, Olegario Santana mira a los hombres uno a uno y a la cara. Salvo a algunos que trabajan en las calicheras de por ahí cerca, la mayoría los conoce solo de lejos. Calmosamente, entonces, da la última pitada a lo que le queda de su cigarrillo, refunfuñando que él no es ningún guarizapo rompehuelgas, se cambia de hombro la botella de agua y se va con ellos a recorrer las calicheras que faltan. Arriba, en el cielo, dejándose llevar cada vez más alto en las corrientes de aire tibio, los jotes comienzan a alejarse hacia el interior de la pampa en busca de carroña, mientras sus sombras, entrecruzándose en el suelo, van rayando la blancura infinita de las planicies salitreras. El recorrido de los huelguistas por la pampa es fructuoso. Los operarios van parando a las faenas y uniéndose al grupo. A mitad de la marcha, entre el obreraje acumuchado, Olegario Santana se encuentra con dos de los pocos amigos que tiene en San Lorenzo. El barretero Domingo Domínguez, casi el único que lo visita en su casa de vez en cuando, y José Pintor, un carretero conocido entre los sanlorencinos como un ácrata crónico, de esos que leen el diario en la mesa, como dicen los viejos en la pampa. Apenas Domingo Domínguez lo ve entre la masa de operarios, se acerca sonriéndole con toda su dentadura recién estrenada. Echándole su perpetuo aliento licoroso, le secretea que la noche anterior se había visto en el campamento de arriba nada menos que a José Brick, el más renombrado anarquista de la oficina Santa Ana y de todo el cantón de Tarapacá. ¡Estaba en serio, compadre Olegario! Cerca de las 9 de la mañana, ya con el sol chorreando espeso en la frente de cada uno, el tumulto de obreros que emergimos por el lado de las calicheras era simplemente glorioso. Los barreteros, los carreteros, los chulieros, falqueadores, punteros, cateadores, sacaboneros, los particulares y todos los patizorros, enarbolando sus herramientas de trabajo y rugiendo enloquecidos: ¡Viva la huelga, carajo! ¡Ya está bueno de tanta jodienda! ¡La cuestión es ahora o nunca! Y todos ingresamos en una sola tolvanera de polvo por la calle principal de la oficina, rumbo al edificio de la administración. El clamoreo de la huelga copaba el aire de las callejas de San Lorenzo y se colaba por las endijas de las casas de calaminas. Y su estruendo hacía abrir las puertas y ventanas por donde se asomaban mujeres y niños maravillados, haciendo señas de adiós a los hombres que marchaban con aire resuelto en la insurgente procesión proletaria. Reunidos en la explanada de la administración, sin dejar de gritar por nuestras reivindicaciones, oímos de pronto cómo se paraban las máquinas de la planta procesadora. Los chancadores, los cachuchos, las poleas rotatorias y cada uno de los motores, tornos y fresas de la maestranza. Y luego, entre el silencio titánico de los fierros, vimos emerger una sucia nube de operarios de expresión dura y decidida. Eran los tiznados, como les decían a los compañeros que laboraban en las máquinas. Unos viniendo hacia nosotros con sus caras, manos y ropas ennegrecidas de alquitrán, y los otros a torso desnudo, embarrados de pies a cabeza y caminando a tranco firme con sus fragorosos calamorros de cuatro suelas superpuestas. Ahí estaban los torneros, los herreros, los chancheros, los acendradores, los canaleros, los arrinquines y hasta los matasapos, en su mayoría niños de edad escolar, gritando también a coro y mano en alto: ¡Viva la huelga, carajo! ¡Aquí estamos todos junto a ustedes, hermanitos! ¡Y hasta las últimas consecuencias! Exaltados y conmovidos, sentíamos como si en vez de sangre nos corría salitre ardiendo por las venas. Thank you. policía y los serenos de la oficina, sin poder hacer nada ante el tumulto enardecido de trabajadores, solo se limitaban a observar desde lejos y a tomar nota mentalmente de nuestras caras. Éramos más de 800 los huelguistas reunidos en torno a los hermanos Ruiz, que no paraban de arengarnos y darnos ánimos para que no entregáramos la oreja al capitalismo. ¡Lo que pedimos es justo! ¡Ya es hora de poner coto a la explotación y a la rapiña sin control de los oficineros abusadores! Mientras nosotros, eufóricos y vociferantes hasta la afonía, asentíamos a grito pelado enarbolando palas, barretas y martillos como las más nobles banderas de lucha. Los hermanos Ruiz habían planeado la huelga. Sin ser agitadores de profesión, ni logreros, ni holgazanes, ni inmorales, como catalogaban a todo el que osara levantar la voz para reclamar sus derechos, sino unos simples operarios explotados, igual que todos, habían llevado el trámite del conflicto con tanta convicción y de manera tan silenciosa que incluso muchos de nosotros, los trabajadores, lo mismo que la jefatura de la oficina, habíamos sido sorprendidos en gran manera por la noticia. Hacía tiempo que los obreros de La Pampa veníamos realizando peticiones salariales y sociales, no solo en San Lorenzo, sino en todas las oficinas de todos los cantones de La Pampa de Tarapacá. Y siempre habíamos recibido por única respuesta el desprecio de los administradores, el despido inmediato, sin ninguna clase de contemplaciones por la familia, y una represión siniestra para los cabecillas de la rebelión, como llamaban ellos al acto legítimo de pedir aumento de salario. Ahora la cosa era distinta. Se sabía, por los diarios de Iquique, que varios gremios de embarque de ese puerto salitrero se habían declarado también en huelga. De modo que ya no éramos los únicos. Y es que si la carestía de la vida producida por la baja de la moneda era para el país entero malo, para los pampinos resultaba angustiante y nefasto. El cambio de la libra a 8 peniques nos había rebajado el sueldo en casi un 50%, mientras que en las pulperías, de propiedad de los mismos oficineros, el precio de los artículos había subido al doble. Si una sola marraqueta de pan costaba un peso enterito. Y todo eso le dijimos al gringo Turner cuando, luciendo botas de montar, su cachimba entre los dientes y ciñendo su cucaleco de safari que no se quitaba ni para tomar el té de las 5, se dignó a encararnos en el porche del edificio. Resguardado por el sereno mayor que nos apuntaba con su rifle, mientras el calor del mediodía hacía crepitar las calaminas, el gringo nos oyó como se oyen ladrar los perros a la distancia. Endureciendo aún más la desdeñosa expresión de su rostro mofletudo, sin dejar de masticar su cachimba con su jodido acento extranjero, nos dijo lo que ya sabíamos de antemano que nos iba a decir: que él no estaba autorizado para esos menesteres de beneficencia, que debía consultar a la gerencia central en Iquique, que mañana, o tal vez pasado mañana, nos podría dar una respuesta. solo tal vez. Por la noche de ese miércoles memorable, con una botella de aguardiente bajo el brazo, el barretero Domingo Domínguez se aparece por la casa de su amigo Olegario Santana. Viene a prevenirlo. No hay que hacer caso a los embustes de ese gringo, porque ya se espera que la respuesta de Mr. Turner será negativa, como cada vez que se le ha pedido aumento de salario. Un grupo de operarios, de los más cercanos a los hermanos Ruiz, acordaron partir mañana temprano a recorrer las oficinas salitreras. Hay que convencer a todos los obreros para que se unan a la huelga, carajo. La pampa por fin se levanta, amigo mío, dice Domingo Domínguez, y con gran pompa invita a Olegario Santana a brindar por el éxito de la huelga y por el advenimiento de días más justos. A medianoche, cuando Domingo Domínguez, entonando una polquita de moda, ya se marcha a su pieza de soltero, Olegario Santana le dice que a la mañana siguiente no podrá acompañarlo al recorrido por las otras oficinas. Aprovechará el paro laboral para lavar su ropa. De modo que el jueves, luego que el gringo respondiera a nuestro petitorio lo que todos ya esperábamos, un numeroso grupo de huelguistas marchamos a pie hacia la oficina Santa Lucía. Después, la procesión se prolongó hacia otras oficinas aledañas, engrosándose cada vez más. Nos sentíamos inflados de orgullo. De un día para otro, nuestro movimiento de reivindicación proletaria tomaba una fuerza inesperada. Era por fin la unión de los trabajadores salitreros que esperábamos y soñábamos desde hacía años. El viernes por la mañana, Domingo Domínguez y José Pintor llegan tempranito a la casa de Olegario Santana. Vienen acompañados de Idilio Montaño, un joven herramentero que durante las celebraciones de fiestas patrias se había hecho famoso en San Lorenzo por haber resultado campeón en la competencia de volantines. Apertrechados de sus respectivas botellas de agua y algunos cueros de animales para echarse a dormir por la noche, los amigos vienen a buscar al calichero para que los acompañe en la empresa. La orden del día es partir de inmediato hacia el pueblo de Alto de San Antonio, pues se ha corrido la bolina que el intendente de la provincia subiría a conversar con los huelguistas para ver la forma de darle solución al pleito. Gente de todo el cantón está marchando hacia el pueblo. ¡Esto agarra vuelo, hermanito! Idilio Montaño le informa que como es viernes 13, muchos pampinos supersticiosos habían querido suspender las actividades por ese día, pero el conflicto ha seguido su curso contra todos los malos vientos. Incluso se sabe de oficinas de otros cantones que se han plegado a la huelga. Como Olegario Santana no termina de mostrarse muy convencido, Domingo Domínguez le advierte que San Lorenzo se está quedando vacío de hombres, que un grupo de mujeres, de esas matronas fornidas y de armas tomar, se han concertado para bajarles los pantalones en público a los que aún no se deciden plegarse a la huelga y partir a alto de San Antonio. De modo que lo mejor que puede hacer, compadrito lindo, es empilcharse rápidamente y venirse con nosotros. El carretero José Pintor, que siempre anda masticando un palito de fósforo o una astilla de cualquier cosa, se saca la ramita de escoba que lleva ahora en la boca, escupe por el colmillo y le dice: es la purita verdad, pues, Olegario, la oficina de San Lorenzo se está quedando desierta. Muchos operarios de los más decididos están partiendo al pueblo acompañados de sus mujeres, de su camada de hijos y hasta de sus perros y gatos. Con su mesura de animal solitario, Olegario Santana al fin se decide. Como sus amigos van vestidos de chutes, se pone su traje negro de los domingos, se echa algunas lonjas de charqui al bolsillo, se asegura con una buena provisión de cigarrillos y se cruza su botella de agua al pecho. La caminata hacia Alto de San Antonio es solo de 6 horas a través de la Pampa y se supone que ya mañana estarán de vuelta. Tras pasar por el escritorio a cambiar un puñado de fichas, los amigos emprenden la marcha hacia el pueblo, siguiendo la dirección de la línea del tren. A la salida del campamento se unen a un grupo de huelguistas que marchan portando carteles y haciendo flamear banderas chilenas, peruanas, bolivianas y argentinas, provocando una bullanga de los mil demonios con pitos, cornetas, tambores y tarros de manteca. La columna marcha guiada por operarios que gritan sus consignas y demandas a través de grandes bocinas de lata confeccionadas por ellos mismos. Ya en pleno descampado, se encuentran con otras caravanas de huelguistas provenientes de distintas oficinas y cantones. En algunas, los marchantes van cantando para darse ánimos, y en otras, las que vienen de oficinas más lejanas y que han pasado la noche entera caminando a pampa traviesa, hombres y mujeres marchan en silencio, con sus hijos más pequeños aupados sobre los hombros. Los carteles que enarbolan en cada una de las columnas coinciden plenamente en sus reclamos. Están los que piden el cambio a 18 peniques, los que exigen la abolición de las fichas, los que reclaman contra los pulperos, los que demandan libertad de comercio en las oficinas, protección en los cachuchos, más médicos por cantones y escuelas para los hijos. Olegario Santana, que no ha abierto la boca desde que salieron de San Lorenzo y que pese al calor de la pampa es el único que no se ha quitado el paletó negro, se fija de pronto en el cartel de cartón que alguien le ha pasado al joven herramentero. ¡Exigimos serenos nacionales!, dice el letrero, haciendo mención al hecho de que la mayor parte de los serenos de campamento son extranjeros, gringos venidos a menos, que tratan como a perros a los operarios patrios. Todos en La Pampa, más de alguna vez, habían sufrido en carne propia los atropellos de esos verdugos de corazón negro, cuyo deporte favorito consistía en mandar al cepo al obrero que se pasaba de copas, quitarle a las mujeres los objetos que no hubiesen sido comprados en las pulperías, y azotar sin asco a los mercachifles que se atrevían a saltar los muros de los campamentos para vender sus mercancías puerta a puerta en las casas de los obreros.